mesita. Perdóname si te busco tantas veces. Hoy necesito verte. Contigo quiero estar. Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número de celular, si quieres prende con mis cartas una fogata, a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decir te amo a no poder decir sola cómo estás. ¡Gracias!